Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Saludamos a Julio Pardo allí en la 690 y en los estudios de La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Nati Bianchi. Y también allí está, bueno, mi co-equiper, Rosaura Barleta. ¿Cómo estás, Rosaura? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Hoy estoy sola. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo micrófono, estamos físicamente separados, pero por lo menos no podemos decir en el éter, porque ya el éter es algo antiguo, digamos en la comunicación virtual estamos juntos, ¿no? Antes se decía el éter, hoy ya el éter me parece que no existe, ¿no? ¿Me escuchás ahí? ¿Vos sabés que yo no tengo Skype? Ajá. Me siento un poco antigua después de ver en tantas oportunidades que cuando no puedes estar aquí de cuerpo presente, transmitís por Skype, y debe ser una herramienta útil, pero me siento vieja, me hiciste sentir vieja. No, vos, si vos sos vieja, que soy yo entonces. Bueno, Luis, mira, te cuento un poco, no sé cuán alejado estás de la coyuntura. Hay una agenda interesante para hoy. Bien. Por un lado, y si bien va a ser lo último, quizás como prioridad, vamos a contar que el Colegio Pellegrini, el Nacional Pellegrini, está tomado. Ya lleva, creo que algo así como una semana de toma, o casi una semana de toma, a partir de dos episodios que no han sido, digamos, esclarecidos, dos episodios en los cuales, digamos, no se han tomado medidas a la altura de las circunstancias para la vista de los alumnos, de violencia de género. Uno sucedió con un docente que ahora, hace muy poco tiempo, fue ascendido y pasó a formar parte del equipo directivo del Pellegrini como regente. Y otro episodio sucedió con un preceptor que no ha sido removido de su cargo. Por estos dos episodios es que los alumnos, junto con padres y una parte de la comunidad docente, decidieron realizar una toma en el colegio, y hoy en este momento estaban convocando, digamos, para ahora una conferencia de prensa donde van a contar cuáles son las novedades, porque lo cierto es que hubo rumores de que la Universidad de Buenos Aires, que es la responsable del Colegio Pellegrini, va a remover a estas dos personas, y ellos decidieron seguir con la toma, aparentemente porque no hay un compromiso fehaciente, ajá, digamos. Así que bueno, más cerca del fin del programa nos vamos a ir enterando de qué es lo que va a suceder, cómo va a continuar esta medida de fuerza en el Colegio Pellegrini. Por otra parte, va a haber jueves y viernes un paro nacional de bancarios. Por ese motivo queríamos charlar con un delegado del Banco Provincia, quizás todavía estamos a tiempo. Santiago. Santiago Echemendi. Santiago Echemendi, gracias por... Es el secretario general de la Comisión Interna de la Seccional Buenos Aires. Bien. La situación de conflicto en el caso de los bancarios, como en tantos otros, viene siendo la traba, digamos, en la situación de estancamiento en que se encuentra la negociación paritaria. Aparentemente mañana hay una reunión de las partes involucradas en el Ministerio de Trabajo, pero por el momento paro para jueves y viernes se mantiene. Y por otra parte, bueno, recordamos, seguramente esta es una noticia que ya lleva varios días, así que la debes conocer, en Costa Salguero, en una fiesta electrónica, después de una fiesta electrónica fallecieron hasta ahora 5 chicos, que, bueno, varios sobrevivientes en este momento están internados y en estado de gravedad, se presume que por alguna droga que consumieron en el interior de este lugar de este complejo de Costa Salguero, particularmente en tres pabellones de Costa Salguero. Son muchas las denuncias en torno al episodio. Una es que, bueno, esto es algo que nosotros ya habíamos escuchado en muchas oportunidades, que se corta el agua de los baños para que los chicos vayan a comprar agua a la barra a un precio de 100 pesos, que esa agua que les vendían era agua de la canilla envasada por los organizadores de la fiesta, que la cantidad de personas excedía ampliamente a la permitida y que los organizadores, en definitiva, son los que planifican, digamos, el suministro de drogas adentro del evento. A esta cantidad de denuncias tradicionales, por decirlo de alguna forma, se suma una denuncia particular y muy contundente en términos inmobiliarios que tiene que ver con las actividades que deberían desarrollarse en Costa Salguero. Así que un poco esos son los temas del día. Hoy te pongo yo a tono a vos. Me siento un poco rara, debo confesar. ¿Por qué? Porque, bueno, soy la que hace la introducción. Pero bueno, un poco esos son los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, y yo te cuento y les cuento a los oyentes que en estos momentos yo estoy en Lisboa. Arribé ayer, luego de pasar 3 días en España, más precisamente en Vigo, y aquí la situación, si queremos hablar de la situación política de España, está bastante complicada. Ajá. Después del 10 de diciembre, que hubo elecciones generales, donde ninguno de los partidos logró la mayoría absoluta para poder conformar un gobierno, aquí en general en Europa la forma de gobierno es parlamentaria, claro. O sea que se elige un primer ministro o se elige un presidente, en realidad se elige un primer ministro por mayoría absoluta de las cámaras de las cámaras de diputados del Parlamento. Y aquí hay una serie de negociaciones entre los partidos mayoritarios, que sería el Partido Popular de Rajoy, que está en el poder, el Partido Socialista Español de Sánchez, Podemos, que es el partido de Pablo Iglesias, un partido, si podemos catalogarlo, de centro-izquierda, y Ciudadanos, que es un nuevo partido, digamos así, surgido de principalmente de, como partido regional de la zona de Cataluña, que se ha extendido a nivel nacional y es un partido de centro-derecha. Lo que hace esta situación de no tener mayoría absoluta ninguno de los partidos es que hay que sentarse a discutir y a negociar entre los partidos para que se le den los votos al que se acuerde entre esos partidos. Entonces acá hay una disputa muy grande porque por un lado el Partido Popular de Rajoy no puede acordar, aunque quiere acordar con el Partido Socialista Español, pero a su vez el Partido Socialista Español, que se dice socialista, de centroizquierda, quiere acordar con Podemos, un nuevo partido que ha surgido también en estos últimos años, ha surgido a partir del 15M, lo que fue el 15 de marzo, una gran movilización de sectores populares, para hacer una analogía, aunque no es lo mismo, lo que fue en Argentina en su momento, el que se vayan todos. Aquí, a partir de un grupo de intelectuales, profesores universitarios, formaron un gran movimiento desde las bases, un gran movimiento asambleario, pero a medida que este partido se fue consolidando estructuralmente, fue perdiendo esa acción de asamblearia. Y se fue conformando como un partido más del régimen. ¿Sí? Y Podemos y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, no llegan igual a conformar entre sus diputados mayoría absoluta para formar entre los dos gobiernos. Entonces es necesario un tercer partido. Y el Partido Socialista Obrero Español ha hecho negociaciones con Ciudadanos, es este partido de centro-derecha. O sea, es una mezcla muy rara todo esto. Lo más concreto, para no confundir más a nuestros oyentes, es que no se forme gobierno, hay plazo hasta esta semana, donde el rey lo que hace es convocar a los partidos por la cantidad de votos que han tenido a que cada uno de ellos pueda conformar gobierno. No lo puede hacer. Ahora Rajoy tiene esta semana la posibilidad, entre comillas, de formar gobierno, cosa que no va a haber ningún acuerdo. Y esto significa que para el 26 de junio se tienen que convocar a nuevas elecciones. Y allí es donde, vamos a decir, como decimos nosotros en Argentina, hay que barajar y dar de nuevo. Ahora, ¿cuál es la situación? Otra vez van a participar todos los partidos. En declaraciones en el día de hoy, Pablo Iglesias de Podemos lo que dice es, bueno, iremos a elecciones si no hay acuerdo para conformar gobierno antes, pero lo que sí es necesario que cada partido, antes de participar en las elecciones, diga previamente con quién va a acordar en caso de que no tenga mayoría absoluta, para que no haya después ninguna sorpresa. Claro. La situación es muy complicada y además no nos tenemos que olvidar que así como está el tema de los Panama Papers, aquí en España este tema también está muy, muy candente porque, por ejemplo, hubo un ministro, el ministro de Industria, Soria, que después de haber negado durante una semana que él no tuvo nada que ver y no tuvo participación en ninguna cuenta de los en Panamá, después tuvo que salir a reconocer que sí, que las tenía, y que en realidad él sigue negando ese hecho, que si bien las tenía, como dice Macri, bueno, las tenía, pero la verdad que así ni como... Ni las usaba. ¿Eh? Ni las usaba. Claro, no las usaba. Entonces, en realidad, él lo que dice es, renuncio porque lo que hice fue manejar mal la información. Me equivoqué en cómo fui dando la información. En realidad, lo que se equivocó es automáticamente que esa cuenta existía. Y no nos olvidemos que este Soria era uno de los ministros más influyentes de Rajoy, del gobierno del PP. Y además, el gran problema interno que se le produce en el PP es que en todas las reuniones de gabinete, ante sus pares, durante varios días, Soria venía negándoles esta situación de que él tenía esa cuenta, ¿no? Entonces, se complicó un poco la situación. Y también, bueno, tenemos que decir que han aparecido ahora cuentas del rey Juan Carlos, de su amante, que es la que por la cual él tuvo que abdicar, entre otras cosas, además de que tuvo que abdicar, recuerdan, porque se dedicaba a la caza de elefantes, algo que fue muy repudiado en muchos sitios, no solamente de España, sino de otros sitios del mundo, ¿no? Así que bueno, esta es la situación. Yo voy a estar unos días más por aquí y por España, así que vamos a ver la semana que viene cómo se van desarrollando estos hechos y qué novedades hay. Por lo otro, tengo que decir que Lisboa es una ciudad hermosa, no la conocía, es una ciudad hermosa con unos portugueses muy amables, muy, muy buena gente, muy cordiales, y donde también aquí Portugal se ve la crisis que están viviendo algunos países de Europa, España fundamentalmente y Portugal, los dos países, ¿en digamos... ¿En qué instancias de la vida cotidiana se ve la crisis? Por ejemplo, en los salarios, hoy charlaba con un jovencito de 17, 18 años, aquí hay muchos, muchos habitantes de Bangladesh haciendo distintas tareas, atendiendo negocios, negocios de todo tipo, de todo rubro, Este chiquito era un estudiante secundario y me decía, él hace 2 años que está aquí, cuesta mucho trabajo conseguir trabajo y cuando se consigue ese trabajo es muy mal pago. Y bueno, creo que eso se nota y después, claro, si lo analizamos desde el punto de vista del turismo, Lisboa es una ciudad turística, entonces hoy caminando por las calles de Lisboa hay muchos italianos, hay muchos franceses, mayoritariamente franceses, italianos, ¿no? Nos hemos cruzado creo con uno o dos argentinos nada más. Y quizás se nota, como también en Vigo, en España, la crisis en cuanto a que vos caminás a veces por alguna calle y se encuentran locales cerrados con el cartel que se alquila, ¿no? Claro. O sea, locales que la crisis le ha producido a mucha gente tener que cerrar los negocios. Claro, ¿y esa gente fue a parar a la calle? Y hemos visto... Pregunto en términos de si hay un colchón social... Hemos visto en Lisboa, sí, hemos visto hoy caminando por Lisboa que hay personas quizá en la calle pidiendo... No mucha, pero igual se nota. Pero bueno, nada, es una primera impresión del primer día. Mañana saldremos de nuevo a recorrer y por ahí quizás podamos seguir un poco más viendo esta cosa de lo cotidiano y charlando con algunos de los habitantes aquí de Lisboa, ¿no? Bien, Luis, ¿te parece si nos vamos a un corte, a una pequeña pausita? Vamos a una pausa, hacemos un cortecito y creo que Nati ahí tiene algún temita que le dejé de aquí de Lisboa. Escuchar música portuguesa. Foi caixeirinho, outro rin-tin-tin, tinha as pernas feias. Foi caixeirinho, outro rin-tin-tin, tinha as pernas feias. Quem te deu as botas? Oh, malhão, malhão, quem te deu as escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usas protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como Rosaura Barletta había dado el inicio de... Bueno, se ve que se cortó la comunicación con Luis, o es uno de esos momentos en que dejamos de escucharlo para que después aparezca nuevamente sin anuncio. Les cuento entonces que la entrevista que teníamos pactada para ahora es con Jonathan Valdivieso. Él es del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que junto con la Asociación por la Justicia Ambiental comunicaron un pequeño informe sobre la situación inmobiliaria de los emprendimientos que se desarrollan en Costa Salguero. Podría dar varios datos de este informe. Quisiera primero presentarte, Jonathan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, si querés ampliar un poco de qué se trata esta denuncia, creo que la principal, digamos, falencia que se señala en este comunicado es que las actividades que se emprenden en los predios de Costa Salguero no tienen nada que ver con las que constitucionalmente deberían llevarse a cabo. Contanos de qué se trata. Sí, nosotros siempre advertimos que detrás de estas tragedias hay irregularidades tanto en las habilitaciones como en las concesiones. Hace bastantes años que venimos denunciando una política de privatización en la ciudad de Buenos Aires, privatización que se hace con varias irregularidades, incluso violando leyes de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, también durante años, hemos manifestado que el paradigma de las concesiones irregulares era la concesión del complejo Costa Salguero, que se podría decir que violan todas las normativas que uno podría considerar que deben respetarse al momento de concesionar. Por ejemplo, los predios de Costa Salguero, que se encuentran a la vera del Río de la Plata, son predios gigantescos, son 17 hectáreas, es decir, 17 manzanas destinadas a una concesión. Esa concesión en su momento tenía el objeto de ser un complejo polideportivo. Es decir, la concesionaria Telemetris, que es una concesión de los años 90, se había comprometido a hacer un complejo deportivo en esa zona y terminó haciendo locales comerciales como restaurantes, confitería, hoteles, estacionamientos, centros de convenciones, violando lo que ella misma se había sujetado en el contrato de concesión. Por otra parte, también la legislatura de la ciudad y los constituyentes de la ciudad, queriendo que la ciudad recupere su relación con el río, destinaron que todos los predios de la costanera tendrían que ser urbanización parque, es decir, claro, tendrían que ser espacios verdes, grandes parques de acceso irrestricto al público, y no ser lugares de explotaciones económicas, que el acceso a esos lugares está dada por el pago de una entrada o por cuestiones económicas. Jonathan, ustedes... Eso, lamentablemente, Telemetrix tampoco ha respetado, digamos, las actividades comerciales que allí se realizan, violan el Código de Planeamiento Urbano, no son compatibles con el uso de espacios públicos y de espacios verdes. Y por último, del canon, ¿no? Uno pensaría, bueno, para el gobierno es beneficioso lo que ingresa a las arcas del Estado por concesionar 17 manzanas. Pero no, uno ve lo que paga Telemetrics, que es 260 mil pesos por 17 manzanas, y el proporcional es igual a un peso con 50 por metro cuadrado. Cuando cualquier persona de la Ciudad de Buenos Aires, siendo un inquilino para uso residencial, le paga entre 150 y 250 pesos por metro cuadrado. Esto quiere decir que Telemetrics le paga al Estado 100 veces menos que lo que correspondería a un precio de mercado. Y esto haciendo una comparación con el uso residencial, y Telemetrics lo que hace es una explotación comercial, que tendría que pagar mucho más caro de que lo que nosotros estamos estableciendo como una comparación con lo que pagamos los porteños al momento de alquilar. Así que vemos que hay una acumulación de ilegalidades y por otra parte un negocio entre los empresarios y los políticos que actualmente gestionan la ciudad. Porque esta denuncia que venimos haciendo y que salen a la luz, lamentablemente, luego de esta tragedia, son denuncias que vienen durante años. Y nosotros decíamos, ¿por qué el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no decide revocar la concesión? ¿Por qué no decide aumentar el canon para que el Estado tenga mayores ingresos? Y lo que encontramos es que Costa Salguero tiene estrechas vinculaciones con el poder político. Allí Mauricio Macri festejó sus bodas, es el búnker electoral del PRO, directivo de las empresas subconcesionarias son familiares, en este caso hay un directivo particular que es el esposo de Carmen Pollero, que es la diputada del PRO que mayor poder tiene en la legislatura de la ciudad, ya que era vicepresidenta primera de la legislatura. Entonces ahí empezamos a comprender que detrás también de estas ilegalidades, omisiones del Estado, existe connivencia política para favorecer a empresarios. Claro, una de las, ustedes cuentan que a partir de las actividades que se desarrollan en Costa Salguero que no tienen ninguna vinculación con las que deberían según la legislación, porque cuentan que, digamos, la zonificación alrededor de Costa Salguero es urbanización parque, que en las zonas, digamos, cercanas a la ribera deberían, digamos, seguirse con esa implementación de actividades, cuando en Costa Salguero hay playas de estacionamiento, boliches, restaurantes, hoteles, oficinas, salones de conferencias, centros de exposiciones, agencias de autos, eventos musicales, etcétera. Ustedes enumeran la cantidad de actividades que se desarrollan ahí que no tienen nada que ver con el rubro de urbanización parque. Y por otra parte, ustedes, digamos, cuentan esto de que que Telemetrics S.A. paga alrededor de 260 mil pesos por todo el predio, o sea, 1,50 por metro cuadrado. ¿Cuál es el trasfondo? Vos relacionás esto con la vinculación de funcionarios con empresarios de los que explotan este predio. ¿Ese es el trasfondo de que se pague tan poco? ¿Hay alguna legislación en particular que les dé, digo, alguna especie de vía libre para este tipo para esta negociación impositiva? Y por otra parte, te quería preguntar qué organismo de la Ciudad de Buenos Aires debería regular esta concesión. Sí, para nosotros de trasfondo, la única explicación para que esta concesión y estas explotaciones comerciales continúen realizándose en este predio es una connivencia entre los empresarios y los funcionarios del gobierno. No existe otro tipo de explicación. Hasta el año 2010, Costa Salguero, ninguno de sus locales tenía una habilitación de la ciudad. Los boliches, los estacionamientos, los centros de convenciones gigantescos que hay, ninguno tenía una habilitación de la ciudad. Cuando vemos que en la ciudad se clausuran centros culturales pequeños por no contar con la habilitación de la ciudad o estar mal habilitados. Bueno, Costa Salguero funcionó como una ciudad paralela donde no se aplicaba o el gobierno no hacía aplicar ninguna de sus leyes, ni la ley de edificación, ni la ley de habilitación, que se tuvo que llegar al extremo de hacer una acción judicial, ir un juez de la ciudad, clausurar todos los locales. Y el gobierno, en vez de accionar, en vez de revocar la concesión diciendo ustedes han cometido muchas ilegalidades, no respetaron ni siquiera ninguna normativa de la ciudad, lo que hizo fue en 48 horas otorgar una habilitación a todos los locales comerciales nuevamente. Entonces ahí vemos que el trasfondo necesariamente tiene que ser político, están dadas todas las condiciones para que el Estado pueda revocar esa concesión y hacerse nuevamente de esos predios y destinarlos a usos públicos, los cuales actualmente no lo son. Incluso Costa Saguero durante años estuvo ocupando un camino público, que es el Camino de Rivera, que es una calle ribereña, nada más y nada menos, digamos. Si uno se imaginara en la ciudad que un boliche, un restaurante podría ocupar una calle, sería totalmente absurdo. Bueno, en Costa Saguero ocurre eso. Durante años se ocupó el Camino de Rivera, que es una calle pública. Incluso hay locales que lo siguen ocupando, por más de la orden, por más que exista una orden judicial que ordenó que se libere ese camino. Así que vemos que es una constante de ilegalidades que se van reiterando, que no ocurre solamente en Costa Salguero, es algo sistemático que ocurre en toda la ciudad. Actualmente en la ciudad se está discutiendo la creación de un distrito joven, que es legalizar todos los locales gastronómicos y boliches que existen en la costanera norte, que se encuentran en la misma situación de ilegalidades que Costa Salguero. Uno ve el boliche Pachá, que está en medio del Parque de las Américas, que de ahí no podía estar habilitado ni funcionar nunca. Ve el restaurante Rodillo, que también está dentro del parque, que ocupa el Camino de Rivera. Ve los otros locales como gastronómicos, como Pizza Banana, Siga la Vaca, que todos ellos no deberían estar habilitados porque se encuentra, al igual que Costa Salguero, en una zonificación destinada a hacer espacios verdes y parques. La ciudad de la legislatura, a pedido del Poder Ejecutivo, ha decidido, entendiendo esta ilegalidad, no clausurar estos locales, no destinar a esto a parques, sino a dictar una ley, amoldarla a los intereses de los empresarios gastronómicos, que es cambiar la zonificación. Entonces, en vez de procurar que sea un parque, lo que van a decir es que esos terrenos no tienen que ser parques, sino tienen que ser un distrito joven que autoriza estas explotaciones comerciales. Así vemos que están sacando una ley a medida de esos intereses económicos. Intereses económicos que en este contexto no son menores. El presidente de Del Producciones, que era la organizadora de esta fiesta electrónica, que la justicia ha pedido su detención, el año pasado ha sido a quien se le favoreció con la concesión de boliche Pachá. La misma empresa organizadora de Producciones. Y que ahora la legislatura, a pesar de lo que pasó el viernes, en vez de tomar una postura distinta, empezar a hacer una moratoria de concesión, empezar a reflexionar más a quiénes se concesiona, con qué intereses y para qué se entrega las tierras públicas, lo que está haciendo es consolidar estos negocios privados. Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que junto con la Asociación por la Justicia Ambiental emitieron un comunicado donde explican una serie de irregularidades inmobiliarias que se producen hace tiempo en Costa Salguero, además de todas las denuncias realizadas a partir de la muerte de estos 5 chicos en la fiesta electrónica que se desarrolló ahí. Te agradezco mucho la comunicación. No, le agradezco a ustedes el espacio y la difusión. Abrazo. Gracias. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además, es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte, con ese tiempo que te lleva a ir y venir. Es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable, y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos de vuelta, estoy sola de vuelta, casi me agarra un ataque de nervios cuando dejé de escuchar a Luis, pero tendré que aprender a sobrellevar esta adversidad. Les cuento que estamos en comunicación, como habíamos mencionado al principio, la situación del Colegio Pellegrini. Estamos en comunicación con Viviana Mazur, ella es mamá del Colegio Pellegrini. ¿Estás ahí, Viviana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, contamos ya a los oyentes que hoy desarrollaron una conferencia de prensa para contar cuál es la situación en que continúa la medida de fuerza a partir de una serie de rumores de que los dos docentes implicados en una situación de violencia de género serían desplazados de sus cargos. ¿Qué arrojó la conferencia? Bueno, la verdad que la conferencia de prensa acaba de terminar, se escuchan de fondo quizás los cantos de los chicos y de las chicas, y tanto quienes se han sentado a la mesa para representar al grupo de familias, al grupo de estudiantes, de graduados y de docentes, acordamos que si bien es un avance importante haber logrado una carta que el rector de la universidad le envió al rector del Colegio Carlos Pellegrini, proponiéndole que preventivamente traslade a estos personajes y inicie la instrucción de un sumario. Todavía no hay nada en concreto firmado, y la verdad es que muchos de los que estábamos acá recordábamos que en el año 2007, con el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, presente también en estas mismas calles, o en el año 2011, con Eduardo Galeano, presente también en estas mismas calles, habíamos estado luchando por lo mismo y habíamos recibido las mismas promesas. Y estos personajes no solo no fueron trasladados definitivamente y alejados de los estudiantes, como corresponde con personajes que ejercen la violencia contra los y las estudiantes, y en particular la violencia de género, sino que encima han tenido, digamos, el tupé de proponer un ascenso y de cambiar los formatos de procedimientos para que esos personajes pudieran ascender a uno de los máximos cargos jerárquicos a los que pueden acceder los preceptores, que es el cargo de regente, convirtiéndose en casi una de las más altas autoridades de la escuela. Viviana, ustedes, digo, independientemente de que, por supuesto, piden que sean desplazados de sus cargos, concretamente, ¿qué, digamos, cuál es su exigencia con respecto a estos docentes? ¿Ellos están sumariados? Ellos han recibido, uno de los docentes ha recibido un sumario en el año 2007 por el que fue sancionado por negligencia, y después ha tenido múltiples denuncias, incluso en fiscalías, que no han prosperado por una cuestión jurisdiccional. Han recibido, hay situaciones distintas para cada uno de los docentes, pero uno de los docentes ha recibido una denuncia dentro de la escuela, o sea, las máximas autoridades de la escuela, de una estudiante que, porque la intentó besar en un pasillo, una estudiante de segundo año, y la escuela, que aplicando la Ley de Educación Sexual Integral y aplicando la Ley de Prevención y Protección y Erradicación de la Violencia de Género, debería haber iniciado no solo un sumario, sino una denuncia penal contra este personaje, porque la escuela debe proteger a los menores, digamos, de estas situaciones. No solo eso, sino que tomó medidas leves de trasladarlo a un lugar en donde los estudiantes que van son solo de cuarto y quinto año, es un anexo que funciona en ciencias económicas. O sea, que lo que hizo fue barrer abajo de la alfombra, tratar de disimular el conflicto circunstancialmente, sin actuar como debería actuar una autoridad escolar, protegiendo realmente a los estudiantes y a las estudiantes. Viviana, ¿qué esgrimen las autoridades? ¿Que no hay evidencia, que faltan pruebas, no les creen a las estudiantes? ¿Cuál es la respuesta, el argumento? La verdad es que, en primer lugar, la falta de pruebas no sería un problema. Es más, cuando le cerraron el sumario a Mastro Giovanni en el año 2007, el oficial sumariante de la universidad lo que planteó es que no necesitó siquiera incluir la declaración de los padres de una de las alumnas golpeadas porque tenía material suficiente. Pero a pesar de eso, digamos, no hizo lo que debería haber hecho con las denuncias que tenía. La verdad es que lo que sucede es que se trata de personajes con alto peso dentro de la estructura universitaria, de la estructura gremial universitaria, integrantes. El señor Mastro Giovanni es quien firma las paritarias por CETERA con el Ministerio de Educación. Por lo tanto, digamos, hay un problema de connivencia, digamos, y jerarquía entre uno de los gremios y la universidad, que apaña estos personajes. A pesar del costo que esto le puede significar a la universidad, entendemos porque tiene compromiso, entre los cuales está que fueron quienes apoyaron la designación de este rector en el momento de la elección de este rector, ¿no es cierto? Estoy con mi compañero Luis Angio, que quiere hacerte una pregunta. Sí, ¿cómo? ¿Qué tal? Buenas noches, Viviana. ¿Qué tal? Buenas noches. Justamente vos hiciste ahora al final un comentario respecto a estos personajes y me quedaba la duda. ¿Ellos son gremialmente agrupados en FATUN, o sea, no docentes, porque como el Pellegrini pertenece a la Universidad de Buenos Aires, o CETERA o AGD, porque no, es el otro gremio están docente de la universidad? Ellos están agremiados en UTCETERA. En UTCETERA, y no solo están agremiados, sino que, digamos, tienen, digo, si uno ve la firma de las negociaciones paritarias, aparece Héctor como representante de UTCETERA en esas paritarias. La verdad, o sea, no se trata de un afiliado más, de un representante más. Por eso, nosotros, la verdad es que desde el sector, digamos, que representa a las familias, no queremos entrar en la interna gremial, pero la verdad es que el gremio, digamos, debería tener una actitud digna y ser el mismo gremio quien sancione internamente a estos personajes. Debería estar avergonzado de tener en sus filas y como grandes representantes a personajes que son capaces de pegarles a las alumnas, de realizar acciones vinculadas a acoso y a violencia de género. Viviana, para cerrar, dos mini preguntas. Una, si ustedes aceptarían, digamos, si lo propusieran las autoridades, que estas dos personas fueran trasladadas a otros colegios. Y la otra, ¿cómo sigue esta medida de fuerza? ¿Cuál es su agenda? Si tenés alguna actividad a la que convocar, adelante. Sí, en primer lugar, nosotros lo que pedimos es que sean trasladados a lugares donde no haya menores, porque han demostrado reiteradamente que son personajes peligrosos para el contacto con menores. Eso es en primer lugar lo que pedimos, que sean trasladados a cualquier lugar de la UBA en donde no estén en contacto con menores, en lo posible que se vayan a las oficinas en donde está la gente que los protege y no representen un riesgo para las personas que van a las universidades a estudiar y a crecer intelectualmente. Y la agenda es una movilización que los estudiantes tienen planteada para mañana al rectorado, porque le van a plantear esta exigencia a Barbieri, al rector de la universidad nuevamente, y hacen también un festival a la tarde acá, y las familias nos volvemos a convocar a una asamblea a las 7 de la tarde. Descarto que la toma continúa, ¿verdad? La toma por ahora continúa, yo creo, obviamente estas son definiciones que toman los y las estudiantes, los padres acompañamos, sostenemos y cuidamos, pero las decisiones las toman ellos, y por lo que, digamos, pudimos escuchar, los estudiantes no van a levantar hasta que no tengan un acta de compromiso firmada donde se garantice que estas personas no van a volver al Colegio Carlos Pellegrini, como ya lo hicieron a pesar de los sumarios en el año 2007 y en el año 2011. Viviana, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda: en tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. Ante la presencia de mosquitos, ponete repelente cada 3 o 4 horas. Y si usás protector solar, aplica el repelente encima. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, muscular o abdominal, o manchas en la piel, no te automediques y consulta a un médico. Y ante una emergencia médica, llama al 107, gratis, las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Esta canción forma parte de una película referida a la lucha estudiantil en el año 68. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío les vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barreras. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Nos quedan pocos minutitos, pero ya estamos comunicados con Fernando Verón, es el delegado general de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la seccional Buenos Aires. Jueves y viernes va a haber un paro del gremio bancario por problemas y reclamos salariales, donde las paritarias todavía siguen en veremos con las patronales de las cámaras empresariales, pero específicamente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires hay un reclamo que es muy sentido por todos los trabajadores. Fernando, Luis Angió te saluda. ¿Por qué no nos contás brevemente por qué el paro del provincia tiene además otra significación? Sí, buenas noches para todos. Gracias por llamarnos. Sí, mirá, nosotros venimos en conflicto con la nueva patronal que asumió luego del triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, desde que en el mes de enero empezaron con los despidos sin causa de 7 compañeros que nosotros de alguna manera hacíamos la lectura de que eso era el inicio de un intento de avanzar sobre derechos adquiridos de los trabajadores y sobre la estructura del banco público, y de esa manera empezamos pacientemente a dar la discusión con los compañeros. Luego continuó con el intento de cierre de 41 sucursales en el Banco Provincia, que al momento está paralizado esos cierres, producto del rechazo del Frente Gremial del Banco y sobre todo de la seccional de Buenos Aires, que rápidamente salió a anunciarlo. Y finalmente, un poco la gota que rebalsó el vaso tiene que ver con, primero, el congelamiento de la carrera bancaria hacia el interior del Banco Provincia, cuando la nueva patronal suspendió los cursos de capacitación en la Universidad de Febrero y de La Matanza, y finalmente cuando privatizan la gerencia general del banco, incorporando a Jorge Alien, que es un agente externo del Banco Provincia, que no hizo la carrera del Banco Provincia, y que encima fue director del Banco Francés. Entonces, realmente, esto fue la gota que rebalsó el vaso a todos los compañeros, y hoy el banco y la seccional de Buenos Aires, sobre todo, está en pie de lucha defendiendo el banco público y los derechos adquiridos. Fernando, para concluir, porque se nos está yendo el tiempo, jueves movilización en Buenos Aires, y el viernes algo que hace muchos años, yo como ex empleado del Banco Provincia y jubilado, lo he compartido, y por eso no puedo ser prescindente de esta pelea. En el 2008, a esta parte, se vuelve a lograr que todas las comisiones gremiales internas vayan el próximo viernes a La Plata, ¿es así? Sí, sí, la convocatoria es de todas las comisiones gremiales internas a La Plata, pero vos sabés cómo es esto, Luis. Si bien esto es muy importante, un hecho político de relevancia para el banco, necesitamos que a esa movilización de las 12 comisiones gremiales internas se sumen miles de compañeros, trabajadores y trabajadoras del banco, y también los jubilados del banco. Por eso es que la convocatoria la hacemos extensiva a todos los compañeros que defienden el carácter público y social del banco. Bien, te agradezco, Fernando Verón, delegado general de la Comisión Interna del Banco Provincia. Lamentablemente no voy a poder estar físicamente allí acompañándolos, pero estoy aquí desde otro lugar apoyando. Quiero que le dejes por intermedio tuyo un saludo y una adhesión a todos y a todas los compañeros, tanto activos como jubilados del banco, de mi parte, y nos seguimos manteniendo en contacto para el próximo martes, cómo está y cómo queda la situación. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, Rosaura, Nati, ya se nos está yendo el tiempo. Un abrazo, un beso a ambas. Han hecho un excelente programa. Yo lo único que pude fue aportar este poquitito. El mérito se lo llevan ustedes. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Y nos hablamos. Abrazo, nos vemos, Luis. Pero nos hablamos. Un beso grande y gracias a Julio Pardo en la 690. Chau, Nati. Nos vemos.